no comulgando, usted da testimonio de que su matrimonio era indisoluble. Aceptando con sufrimiento esa realidad de no poder comulgar, en este momento, usted dice, yo he pecado, pero la doctrina de Jesucristo es verdadera. Ese es su testimonio. La solicitud por los divorciados vueltos a casar no se debe reducir a la cuestión sobre la posibilidad de recibir la comunión sacramental. Se trata de una pastoral global que procura estar a la altura de las diversas situaciones. Es imposible al respecto señalar que además, perdón, es importante al respecto señalar que además de la comunión sacramental existen otras formas de comunión con Dios. La unión con Dios se alcanza cuando el creyente se dirige a Él con fe, esperanza y amor en el arrepentimiento y la oración. Dios puede conceder su cercanía y su salvación a los hombres por diversos caminos, aun cuando se encuentran en una situación de vida contradictoria. Como ininterrumpidamente subrayan los recientes documentos del Magisterio, los pastores y las comunidades cristianas están llamados a acoger abierta y cordialmente a los hombres en situaciones irregulares, a permanecer a su lado con empatía, procurando ayudarles, dejándoles sentir el amor del buen pastor. Una pastoral fundada en la verdad y en el amor encontrará siempre y de nuevo los caminos legítimos por recorrer y formas más justas para actuar. Hasta aquí el largo artículo, entonces, de Monseñor Müller, que, como han visto, no solamente trata del tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, sino que muestra cómo, en el fondo, detrás de esta discusión, está pendiente, ¿no?, o subyace toda la doctrina sobre la sacramentalidad del matrimonio, que es mucho más importante que este caso doloroso, pero muy puntual, que nos toca. Nada más. Agradecemos al Padre Fuente. Ahora hay unos momentos para preguntas. Padre Fuente, sin calculo que es un tema a tratar. Matrimonio separado, que se haya ido el esposo o la esposa, pero que no se hayan vuelto a casar, que vivan distintas casas. ¿Ese matrimonio, esas personas pueden comulgar? Bueno, eso es lo que traté al principio, ¿no? Más o menos lo mencioné, que ahí era el caso justamente que señalaba el primer punto de la familiaris consorcio, que indicaba que había que distinguir un poco cada una de las dos situaciones, la culpabilidad o no culpabilidad que hayan tenido en esa separación, las posibilidades que tengan de volver a reconciliarse, ¿no? Y ciertamente si no ha habido culpa, porque está el caso de la persona abandonada, entonces, si no hay otro pecado, ¿no?, pueden comulgar. Eso en sí no es pecado para esta persona. Si no tiene otro pecado distinto, y si lo tiene, se confiese, ya está. Y si fuera el caso más difícil, de la persona culpable, la persona que por culpa de ella el matrimonio se separaron, ¿no? Vive sola, pero ha sido la culpable de la separación, sea porque echó a la otra persona, sea porque se fue contra la voluntad de la otra persona que quería seguir manteniendo la unión. Bueno, entonces esta persona primero tiene que arrepentirse, porque esta sí pecó, ¿no? Tiene que arrepentirse de eso y ver la posibilidad que tiene de reconciliarse, pues sigue teniendo la obligación de decir, bueno, me arrepiento. Pero si tiene la posibilidad de que se vuelvan a restablecer las cosas, tiene que tratar de hacerlo. Hay casos donde, por más que quiera, después no puede. Porque si no, bueno, sí, yo quisiera en este momento ir a pedir perdón y decir, bueno, empecemos de vuelta, hagamos las cosas bien. Pero es que la otra persona, después de eso, a pesar de que yo tuve la culpa, la otra persona, ahora ella me dice, no, ahora yo realmente ya no, ahora ya no querría empezar, no quería hacer esfuerzo, porque ahora no me recibe la otra persona. A veces no se puede, o a veces la otra persona, a quien uno abandonó y no teniendo ninguna culpa en el entretiempo, y por su debilidad o por su desesperación o por lo que sea, quizás se juntó con alguien más. Y uno dice, bueno, la culpa fue mía, yo empujé todo esto. Pero ahora no puedo, bueno. Entonces el arrepentimiento, ciertamente, la confesión, porque para arrepentirse hay que confesarse, ¿no? El arrepentimiento y ver qué posibilidades hay de que repare lo que se pueda reparar. Y con esas condiciones ciertamente se puede comulgar. Padre, respecto de lo que usted mencionó, que hoy, por el espíritu del mundo en que se vive, hay gente que puede no entender el término indisolubilidad. Yo he escuchado también a algunos sacerdotes de acá de San Rafael que están preocupados por eso, dice, por ahí no entienden. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Porque el que da el sacramento, quien da el sacramento es la Iglesia, y la Iglesia, o sea, a través de los cursos prematrimoniales y demás, me imagino, estoy seguro, ¿no? Me imagino que esto lo aclaran, es decir, que no alcanzo a entender, me doy cuenta que hay jóvenes que pueden no entender la indisolubilidad, pero llegado a contraer matrimonio, son personas mayores. ¿Cómo se explica o cómo se los ayuda? No sé, porque esto hay que solucionarlo antes de que se casen, no después. Bueno, evidentemente que eso también, al pasar lo ha mencionado también el documento que leí, evidentemente que esto implica primero una mayor claridad en la enseñanza, ¿no? De todos modos, hay veces donde uno, después de enseñar las cosas y enseñarlas de la mejor manera posible, y después de preguntar a la persona si entendió y haber escuchado 5 veces que la persona dijo que sí entendió, a uno le quedan dudas de que haya entendido. Todos los que sean docentes acá saben que eso es lo que les pasa cotidianamente, ¿no? Entonces, primero, no hay que extrañarse que por más que uno enseñe las cosas con absoluta claridad, recalque, insista y todo, hay alguna persona, si una persona me dice, no, yo esto no lo entiendo o no lo acepto, muy fácil, ahí se terminó el cursillo. El tema es que en algunos casos uno no es que tenga esa seguridad, le quedan dudas. De hecho, en algunos casos, incluso el sacerdote, en el expediente matrimonial, no todos los países usan expediente, nosotros sí, hay un lugar donde dice observaciones, y a veces uno pone, a mí me quedan dudas si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Él dice que entiende, pero esta persona realmente no es solo el espíritu del mundo. Si se junta eso, que es sumamente corta en algún caso, puede ser de que uno, después de un tiempo atrás, cuando surjan las dificultades, y ahí le diga, no, pero no te puedes separar porque esto es indisoluble, recién ahí caiga en la cuenta de lo que significa. Entonces, primero es eso. Segundo caso, el problema más grande está en que está contemplando una realidad objetiva. Se mencionó que incluso en varios documentos anteriores o intervenciones, época patrística, reforma gregoriana, concilio de Trento, siempre la Iglesia era consciente de que había abusos. Y esto no lo vamos a solucionar, por más que el Papa diga a partir de ahora los cursillos se dan de esta manera, 4 años de preparación, todo. A pesar de eso, es imposible que algunos casen sin preparar bien a las personas. Y van a seguir existiendo entonces esos casos. Lamentablemente eso, serán abusos, será la persona que no presta atención, que da mal el cursillo, y después están los casos de que uno lo da de la mejor manera, y a veces y después de un tiempo dice, este tipo ahora con los planteamientos viene, este tipo no entendió nada de lo que yo le dije, y se lo dije pero de la manera que una vaca me hubiera entendido, pero este tipo no me entendió. ¿Qué? Es así. Hola, padre. Yo soy de San Juan y quisiera hacerle una pregunta. Le digo esto porque para que sepa el contexto donde estoy viviendo. Todo esto ya lo sabemos por del catecismo de la Iglesia y de todas las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Pero los padres a veces no cumplen, los sacerdotes, en mi comunidad le estoy hablando, con este tema de las bendiciones de los matrimonios que son vueltos a casar después de un divorcio, de una separación, ¿no? Y lo hacen públicamente dentro de la Iglesia, y estos matrimonios también pasan a lectura, participan activamente, ¿no? No único que no comulgan, eso sí, ¿no? Pero las bendiciones dentro de la Iglesia son habituales. ¿Que de qué modo nosotros los laicos podremos solucionar o poner luz o poner clarificar el tema para que todo esto se haga correctamente, ¿no? A veces yo como laico comprometido, soy catequista, claro, por lo que me resulta a veces un poco difícil, claro, ¿no? Bueno, mira, a veces por abuso, otras por ignorancia, es así. Ahí lo que uno corresponde es hablar, digamos, la norma de la corrección fraterna, ¿no? Que son, ya la Iglesia las ha expresado. Hay que decirle a la persona interesada que eso no está, que eso está mal, mostrarle dónde aparece que eso está mal. Acá tiene un documento, si quiere, ¿no? Después, si él no hace caso, se le dice al obispo y así, y se eleva. No hay otro medio. Yo no tengo otro medio. Es una realidad que ocurre siempre en todas partes. La Iglesia prevé esas tres instancias: la persona, el superior de la persona, el superior del superior de la persona. Bueno, y la última pregunta, después pueden hacerlo particularmente con el padre, que ya almorzamos. Bueno, padre, otro sanjuanino más. Usted habló sobre la culpa de si es de ella o de él. Y cuando la culpa es de la suegra... Está bien. Siempre después hay un él o una ella, ¿no? Bueno, muy bien, agradecemos al padre Fuentes. En breves instantes va a tener el lugar el almuerzo acá en la carpa, entonces...